Mami, estoy aburrido. Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. Desde sus estudios en Barrio Obrero, sede de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira, escuchas 106.9 FM, la radio del Cuartel Bolívar. El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Síguenos y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.graciliano Colmenares. En Twitter, x, arroba Graciliano Colmenares 1963. Blog, e.b.graciliano Colmenares.blogbox.com. YouTube, e.b.graciliano Colmenares. Síguenos y sé parte de nosotros. Buenos días, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy martes 5 de noviembre, siendo las 9 de la mañana, comenzamos la transmisión del programa radial Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir. Con ustedes, los estudiantes de la Escuela Nacional Graciliano Colmenares, les enviamos un gran saludo a nuestros queridos oyentes en su espacio de cabina escolar. Sintonice y aprende por la 106.9 FM, ZT La Radio. Quien les habla, Willy Gómez, hoy nos acompaña. Anjali Vega, del sexto grado. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa radial, Las Voces del Graciliano. Deseándoles a todos salud, paz, amor y mucha felicidad. Contenta de compartir con mis compañeros en este espacio de cabina escolar. Estamos bajo la gerencia general del general de división, Michel Leonardo Valladares Molina. Keiner Carrillo, también formó parte del programa Las Voces del Graciliano, en la dirección, producción y edición, a la emisora, al coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control master, Daisy Lizarazo. Coordinación, cabina escolar, el profesor Tiende Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrantes del programa Las Voces del Graciliano, en unión a la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, docente de recursos para el aprendizaje. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nosotros en Twitter x, arroba ZT La Radio 106.9 FM, arroba Cabina Escolar, arroba Graciliano 1963, en Instagram, arroba ZT La Radio 106.9 FM, arroba Escuela Básica Graciliano Colmenares, arroba Cabina Escolar, y finalmente en Facebook Graciliano Colmenares y Soditáchira 106.9 FM, arroba gmail.com. Atentos a nuestros números de contacto, desde ya pueden enviar sus mensajes a los siguientes números telefónicos, al 0424-725-9580, repito, 0424-725-9580, y en cabina 0276-356-8049, repito, 0276-356-8049. También le recordamos que este programa será transmitido luego vía web, el cual puede buscar en nuestra radio web ingresando a nuestro blog www.graciliano-colmenares.blogspot.com, así como también por radiola.com.mx para Venezuela, México y el mundo. Reciban con cariño nuestros saludos e invitamos a sintonizar el programa Cabina Escolar. Sintonice y aprende por la 106.9 FM ZT La Radio. Todos los martes en el horario de 9 de la mañana a 10, agradecemos el apoyo a los padres, madres, amigos y comunidad. En general, en el espacio de Santa Eduviges. Les enviamos un cordial saludo a todo el equipo técnico, docente, personal, administrativo, de apoyo y en especial a todos los estudiantes de la Escuela Nacional Graciliano Colmenares y el Centro de Educación Inicial Nacional José Caballero, que en este momento nos escucha por la 106.9 FM ZT, la radio. Así damos inicio al programa radial Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir en cabina escolar, transmitiendo en vivo. Hoy tendremos varias secciones como Salud al Natural, Actividad 2.0, Deportes y más. Pasamos a una pausa musical. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Escuchamos la canción Madre Tierra de Chayanne. Es un himno vibrante que invita a la reflexión y el agradecimiento por la vida. Sí, también tiene un ritmo contagioso y letras que promueven la positividad. Chayanne nos recuerda la importancia de valorar las cosas buenas que nos ofrece la existencia. Queridos oyentes, hoy queremos compartirles un tema que es cobrado relevancia en nuestro medio escolar, como el acoso escolar o bullying. Como ya sabemos, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales. Angerly, ¿qué me puedes comentar acerca de este tema tan importante? Sí, Willy, el acoso escolar es cada vez más frecuente en las escuelas y colegios. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y que sea en la adolescencia sea violento en muchas ocasiones. Los acosadores son personas que también han sido acosadas. Cabe destacar que aquí el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de problemas psicológicos a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. Entre las formas que utiliza el acosador para intimidar a su víctima se dividen en las siguientes maneras: acoso físico, acoso verbal, acoso social, acoso sexual, acoso por internet o ciberbullying. Este último es aumentado en los últimos años y se caracteriza porque a menudo los niños que sufren ciberbullying también son acosados en persona. Además, por las características de internet, puede suceder 24 horas al día, 7 días a la semana y afectar al niño cuando está solo. Estás escuchando Cabina Escolar por la 106.9 FM, la radio. Ahora pasamos a nuestra sesión de Salud al Natural. Salud al Natural. Un soplo de bienestar directo de la Pachamama. Seguramente has leído y escuchado en muchas ocasiones sobre las plantas medicinales. Para cuidar nuestra salud, es importante comenzamos a hacer uso de ellas. Es mejor todo de forma natural y no tomar tantos químicos. Sabemos que es importante usar algunas medicinas químicas, pero en lo más de lo posible debemos hacer uso de las plantas medicinales, por lo que es una buena alternativa para cuidar nuestra salud. Sí, queridos oyentes, las plantas medicinales se emplean desde tiempos inmemoriales para tratar dolencias leves y sensaciones de malestar. Se trata de plantas o vegetales con propiedades positivas para la salud y que pueden ser consumidas directamente, maceradas o en infusión, con el objetivo de ayudar a mejorar la salud. Así es, Willy. También existen infinidades de especies que contienen propiedades curativas. Se cree que existen más de 1,000 plantas medicinales que pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar gracias a las sustancias que este tipo de plantas contiene en sus hojas, flores, tallo o incluso en su raíz. Puede utilizarse para realizar diferentes preparados destinados a curar diferentes dolencias. Algunas son más conocidas que otras y han ganado popularidad en el ámbito de la salud, como la caléndula. Sirve como cicatrizante, antiinflamatorio, antiséptico y calmante. También tenemos el aloe vera o sábila. Sirve como antiséptico y antibacteriano. Útil para afecciones de la piel y quemaduras, como hidratante a nivel cosmético. Es ideal para hidratar las pieles secas y también las sensibles. Y para atenuar las arrugas, también es cicatrizante y regenerador. Ayuda a que la piel vuelva a su estado normal tras una lesión, ya que estimula la producción de colágeno y la formación de nuevos vasos. Por otro lado, tenemos el romero. Es antiinflamatorio, puede aliviar inflamaciones de articulaciones, estómago e incluso la tendinitis. Favorece la circulación, cuenta con propiedades antiplaquetarias, por lo que evita los coágulos y trombos. Mejora la memoria. Al mejorar la circulación sanguínea, hace que el cerebro se oxigene mejor. Así como también el jengibre ayuda a la digestión, reducir la náusea y ayudar a combatir la gripe y el resfriado común. Y tenemos también la cúrcuma. Dado que es un potente antiinflamatorio, es útil para tratar el dolor y las enfermedades inflamatorias, artritis, artrosis. Es útil para tratar las enfermedades gastrointestinales. Queridos oyentes, esperamos que esta información sea de gran ayuda y una alternativa para cuidar nuestra salud. Recuerde que estamos en sintonía por Cabina de Escolar. Sintoniza Aprende por la 106.9 FM, la radio. Ahora les dejo con esta hermosa canción del grupo Atacados, con el tema Felicidad. El mismo nos llena de optimismo y energía para contagiarnos de felicidad. ¡Escúchenla! Dices que la vida te ha tratado soñar una vez más está dentro de ti. El querer cambiar y bailar con la felicidad desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay reloj y si tenemos sueño, dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Son fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar. Cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueño. Dibuja una sonrisa más, camina hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Vamos a bailar sin tocar. Cabina escolar, lleno de felicidad porque noviembre se viste de fiesta. El proyecto Radio Peques, el 18 de noviembre cumple años de estar al aire en los diferentes medios digitales, como Radio Web y en distintas emisoras de nuestro estado. Desde su inicio, por lo tanto, queremos compartirles algunos audios de felicitación dirigidos a este gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Milton, comunicador digital, y desde Bolivia les envío abrazos a todos los integrantes de Radio Peques allá en Venezuela, ya que este noviembre están cumpliendo un año más de vida. De todo corazón les deseo muchos éxitos y recuerden, siempre pa'lante como el elefante. ¡Felicidades! Queridos amigos de Radio Peque, soy Ida Sánchez de República Dominicana y soy parte del equipo de Pedro Fernández y más. Es para felicitarles por su aniversario, que Dios les siga llenando de muchas bendiciones y que sigan los proyectos. A pesar de que estamos viviendo un momento muy difícil, espero que todo marche bien y que, bueno, Dios les llene de mucha sabiduría para poder seguir realizando todos los proyectos. Y recuerden que los éxitos se construyen a través del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de la perseverancia, de la disciplina. Así que pásenla muy, muy bien y muchas felicidades en su aniversario. Felicito a Radio Peques por su aniversario y le auguro éxitos en su proyecto. Que continúen con esta valiosa misión educativa dirigida a la niñez, adolescentes y adultos. Desde el municipio Junín Rubio, Estado Táchira, Venezuela, profesora Margarita Guillén. Congratulations. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Y ahora les presentamos nuestra sección de deportes y más. No es solo deportes, es deportes y más. Deportes más espectáculos, marcadores, biografías, eventos, simplemente deportes y más. El mundo del deporte está lleno de historias fascinantes y datos curiosos que a menudo pasan desapercibidos desde récords hasta hechos peculiares. Aquí te presentamos cuatro datos curiosos que te harán ver el deporte desde una nueva perspectiva. El nadador más rápido del mundo, récord mundial de 100 metros libres en natación masculina, es de 46.91 segundos, establecido por el nadador brasileño César Cielo en 2009. Eso es más rápido que el tiempo en que tarda en hacer una taza de café. El maratón de Boston es el maratón más antiguo del mundo. Fue celebrado por primera vez en 1897. A lo largo de los años, se ha convertido en uno de los maratones más prestigiosos y desafiantes del mundo. ¿Sabías que el primer latino en estar en el Salón de la Fama de la NCAA fue un venezolano, Iván Olivera, jugador de elevada experiencia y triunfos nacionales e internacionales? Se cree que el primer modelo de patines fue desarrollado en el año 1700 por un alemán que deseaba simular patinaje en el hielo en la época de verano. Estás en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM ZT, la radio. Vamos con un tema musical para reflexionar titulado El Bullying. Se muere de hambre de Cristian Jiménez. Cosas, tengo el poder de sentirme fuerte, soy como soy, eso a mí me gusta, soy diferente a toda la gente, soy especial y eso se respeta, no voy a permitir que nadie se burle, nadie me agreda, esto se acaba, que ya no suceda, no. No, no, no. El acoso escolar o bullying le llaman, es pura violencia y pura ocurrencia. Se muere de hambre si no se alimenta. No tengo temor porque tengo mi gente que me protege, me cuida y me quiere. No van a permitir que nadie se burle, nadie me agreda. Esto se acaba, que ya no suceda. No, no, no, no. El acoso escolar se muere de hambre. La burla y la chota se muere de la violencia en la escuela se muere de hambre. La violencia en el cole se muere de hambre. El acoso escolar se muere de hambre. La burla y la chota se muere de hambre. La violencia en la escuela se muere de hambre. La violencia en el cole se muere de hambre. Y preferís callar, no seas miedoso. Contale a un adulto, contale a un amigo. No estamos solos, tenemos derechos. Es de valientes contarlo, evitarlo. No, hay que permitir que nadie nadie se burle, nadie se agreda. Esto se acaba, que ya no suceda. El acoso escolar o bullying le llaman. Es pura violencia y pura ocurrencia. Se muere de hambre si no se alimenta. No tengo temor porque tengo mi gente que me protege, me cuida y me quiere. No van a permitir que nadie se burle, nadie me agreda. Esto se acaba, que ya no suceda. No, no, no, no, no. El acoso escolar se muere de hambre. La burla y la chota se muere de hambre. La violencia en la escuela se muere de hambre. La violencia en el cole se muere de hambre. El acoso escolar se muere de hambre. La burla y la chota se muere de hambre. La violencia en la escuela se muere de hambre. La violencia en el cole se muere de hambre. La mentira se muere de hambre. El insulto se muere de hambre. Los golpes se muere de hambre. Zancadillas se muere de hambre. Los desprecios se muere de hambre. Las miradas se horribles se muere de hambre. Amenazas se muere de hambre. Y los robos se muere de hambre. Continuamos con el tema. Ustedes se preguntarán, ¿dónde suele darse el acoso escolar o bullying? El mismo suele darse durante el recreo, en la formación, en los baños, los pasillos, los cambios de clase al entrar y salir de la escuela. Exactamente, aunque también puede ocurrir en el aula de clases cuando el docente está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros estudiantes. Keiner, ¿qué me puedes decir acerca de cuáles son las causas y qué lo generan? Te puedo decir que las causas que generan el acoso escolar o bullying son diversas y por lo general muy complejas. Se puede generar en cualquier institución, puede ser pública o privada, y mientras más grande es peor. Es por ello que las escuelas deben ir más allá de la educación académica y enseñar día a día los valores sociales y humanos que incentivan las buenas acciones de las personas. Por otra parte, también cabe mencionar que en ocasiones el acoso escolar o bullying deriva de diferentes problemas familiares en que el estudiante está experimentando en su hogar. Por ejemplo, la ausencia de valores familiares, tener padres violentos, sufrir maltrato constante e injustificados por parte de los mismos, vivenciar dificultades económicas, entre otros. Sí, así es, Willy. Los niños o adolescentes que crecen en medio de estas situaciones se acostumbran a ver la violencia como algo natural. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos para que dejen sus mensajes al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. A continuación les presentamos nuestra sección de Curiosando por el Mundo. Bienvenido a su vuelo Cabina Escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Los seres humanos aún no han comprendido muchos misterios del universo. Por algunos descubrimientos resultan sorprendentes. Se cree que el universo es infinito y no se sabe hasta dónde llega. Pero se calcula que existe desde hace al menos 13 millones de años. Aun como todas las incertidumbres, es mucho lo que se ha descubierto sobre el espacio exterior. Estos son algunos datos curiosos para saber sobre lo que hay más allá de la atmósfera terrestre. Todo lo que vemos en el espacio está en el pasado, es decir, todo lo que puede observarse en el espacio ya ha sucedido, ya sea hace minutos o millones de años. En el pasado, esto se debe a que, según la teoría de la relatividad de Einstein, nada viaja más rápido que la luz, pero ella sigue necesitando tiempo para recorrer largas distancias como las que vemos en el universo, indica la NASA. En otras palabras, como la luz no llega a todas partes instantáneamente, cuanto más lejos esté de su origen, más tardará en ser observable. Por eso también utilizamos los años luz para medir las distancias en el universo. En la práctica, si un astrónomo ve explotar hoy una estrella que está a 100 años luz de la Tierra, significa que el suceso ocurrió hace 100 años, porque la luz tarda todo ese tiempo en llegar a nuestro planeta. Otro dato sorprendente es que un descubrimiento en el año 2014 ha identificado lo que los científicos han denominado ríos de hidrógeno en el universo. El hallazgo se publicó en la revista Nature y podría explicar cómo algunas galaxias mantienen su ritmo de forma estelar. Estás en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM, ZT, la radio. Ahora te presentamos la sección de Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. Les informamos que mañana, miércoles 6 de noviembre, se realizará el concierto de gala a las 4:30 p.m. que ofrece la Orquesta Preinfantil e Infantil del Sistema de Orquestas. Lugar, en el Teatro Principal de la UNED. Están todos cordialmente invitados. ¡No te lo pierdas! ¿Sabías que Simón Díaz, el tío Simón, como cariñosa y popularmente se le conoce, es el más célebre músico, compositor e intérprete del género popular venezolano? Y su obra es considerada como uno de los legados más importantes tanto para la música popular venezolana como para el repertorio musical del resto del continente americano. Conocido mayormente por el rescate de la tonada llanera, Simón Díaz, convencido de que la tonada llanera venezolana es un aire musical características únicas, se dedicó enteramente a estudiarla, componerla y difundirla hasta constituirla en un auténtico género musical en el que han conseguido expresarse grandes artistas como Mercedes Sosa, Argentina; Joan Manuel Serrat, España; Dani Rivera, Cheo Feliciano; y Gilberto Santa Rosa, Puerto Rico; Franco De Vita, Venezuela, entre otros. Asimismo, destacados directores y compositores de la música académica han llevado a las tonadas de Simón Díaz lenguaje de la orquesta sinfónica y arreglos corales, sellado de esta manera en carácter universal de este género musical. Pero los músicos no han sido los únicos atraídos por las tonadas de Simón Díaz. Willy, también lo han sido artistas de otras disciplinas, como en el caso de la reconocida coreógrafa alemana Pina Bausch, quien incluyó algunas de estas tonadas de Simón Díaz para musicalizar su obra Nurtu. Aquí lo dejamos con una de sus tonadas. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Que me ve, yo tengo. Yo tengo la ropa limpia, ayer te lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Continuando con el tema del acoso escolar o bullying, para prevenir el mismo, tanto los padres, representantes, amigos, docentes y demás autoridades escolares deben estar muy atentos a los estudiantes que presentan los niños y niñas, adolescentes, conocer sus círculos de amistades, qué lugares frecuentes y qué actividades les gusta hacer. Aquí les dejamos algunos consejos, tomen nota. Se debe fomentar valores sociales y familiares, dar charlas sobre el tema, no juzgar a los compañeros de clase por su aspecto o dificultades, rechazar los actos de violencia, promover la autoestima, crear campañas de concientización. Claro, Willy, los amigos o compañeros también pueden ayudar. Deben procurar, si son testigos de algún tipo de agresividad, comunicarlo inmediatamente a un adulto. También deben evitar enfrentarse al acosador, ya que este comportamiento, lejos de solucionar, puede provocar que arremeta con su víctima con más agresividad. Ahora vamos a una pausa musical. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Bye. Acabamos de escuchar a Diego Torres con el tema Color Esperanza. La canción sugiere que el cambio comienza dentro de uno mismo y que con determinación y esperanza se pueden abrir nuevas ventanas de oportunidad. La metáfora de pintarse la cara color esperanza simboliza la actitud de enfrentar el futuro con alegría y optimismo en lugar de temor o desesperanza. Ahora le presentamos nuestra sección de actualidad 2.0. Actualidad 2.0. Aplicaciones, redes sociales e innovación, tecnología, auge de la información. Y en Actualidad 2.0 te traemos las tendencias y avances recientes en el campo del desarrollo de software. El desarrollo de software es una industria en constante evolución, impulsada por la demanda de nuevas tecnologías y soluciones. A medida que la tecnología continúa avanzando, también lo hace el campo del desarrollo de software. En este apartado te informaremos sobre algunas de las tendencias y avances recientes en este campo. La inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático, AA, están revolucionando el desarrollo de software. Esta tecnología permite a los desarrolladores crear aplicaciones más inteligentes y automáticas, autónomas. Un ejemplo muy famoso es ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial, o asistente de voz como Siri de Apple. Así como también las plataformas en la nube. Estas permiten a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones en la nube, lo que les da acceso a una amplia gama de servicios y herramientas para poder utilizar y mejorar la eficiencia de las y la escalabilidad de sus aplicaciones. Por ejemplo, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Estas están cambiando la forma en que se desarrolla y se entrega a software. Y sin olvidarnos del desarrollo de aplicaciones móviles, el uso de dispositivos móviles se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana. Por lo tanto, el desarrollo de aplicaciones móviles es un campo en constante crecimiento. Los desarrolladores de software están creando aplicaciones móviles que ofrecen una experiencia de usuario óptima en las plataformas Android e iOS. Para finalizar, el campo del desarrollo de software está en constante evolución y las tendencias, y a veces recientes, mencionados anteriormente, son solo algunos de las muchas formas en que los desarrolladores están trabajando para mejorar la eficiencia y la calidad de software. A medida que la tecnología continúa avanzando, es emocionante pensar en lo que el futuro puede traer al desarrollo de software. Bien, queridos oyentes, llegamos al final del programa radial Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir. Por cabina escolar, sintonice y aprende por la 106.9 FM, ZT, la radio. En el control master, Daisy Licerazo. Coordinación, cabina escolar, el profesor Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrantes del programa Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir, junto a la profesora Beth Carolina Jaime Sánchez, docente de recursos para el aprendizaje. En los micrófonos, los estudiantes Angeli Vega, Keiner Carrillo y quien les habla, su servidor y amigo, Willy Gómez. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos con un tema musical de Roberto Carlos, titulado Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos. ¡Hasta la próxima oportunidad! Síguenos y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.gracilianocolmenares. En Twitter, x, @gracilianocolmenares1963. Blog, e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com. YouTube,